en este viernes. Bien, bueno, y arrancamos el programa ahí con un audio de lo que fue el martes. El martes se hizo la quinta marcha nacional contra el gatillo fácil. Escuchábamos ahí en la voz de familiares y amigos de las víctimas de gatillo fácil, parte de lo que fue la lectura del documento y ese repudio total, y donde el repudio fue directamente acá hacia la ministra Bullrich. Estuvo presente todo el tiempo ese repudio en la movilización, una movilización importante y, bueno, completamente emotiva, porque también lo que reflejaba es cómo se fue incrementando esta doctrina de gatillo fácil. Muchos familiares nuevos estaban, los familiares de la masacre de San Miguel del Monte. Y bueno, nada, esto tiene una historia, ¿no, amiga? El gatillo fácil. Uf, sí tendrá una historia. En realidad, esto, ¿no? Estos fusilamientos, estos asesinatos en manos del aparato represivo del Estado, que suceden desde la misma conformación del Estado mismo, tienen este nombre, o lo designamos como gatillo fácil, gracias a, digamos, o digamos, quien acuña este término es un boga que ya no se encuentra entre nosotros, que fue Toto Zimmermann, que él fue parte de la querella de los familiares de las víctimas de la masacre de Budge, un caso de gatillo fácil de Lomas de Zamora, que asesinaron a tres pibes en una esquina, 7 de la tarde, en el 87. Y al momento de alegar, este boga plantea, estos no son la secta del gatillo alegre, sino que son la secta del gatillo fácil. ¿Y de dónde viene esta frase de la secta del gatillo alegre? De un texto de Rodolfo Walsh, escrito en 1969, que se llamaba así, La secta del gatillo alegre, el enigma de la matanza, donde describía toda la actuación policial, justamente asesinando a compañeras y compañeros militantes en épocas de democracia, ¿no? Hay que decirlo, que la represión, el asesinato, la desaparición, de hecho hoy también se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, como también un elemento más del Estado que está presente, que estuvo presente en la dictadura y está presente también en la democracia. Zarpado. Bueno, y esto también se ve reflejado en estas cifras escalofriantes que tienen que ver con el gatillo fácil, que tiene una historia que arrastra desde Alfonsina hasta Macri, ¿no? Cómo fue incrementándose, que en las cifras peores son durante el gobierno de Macri. La cantidad de casos de gatillo fácil son 6.500 casos desde Alfonsín hasta ahora. Y en la era Macri son... Es terrible, 1.500. O sea, esos de 6.500 en un periodo de, ¿cuánto decimos? Y tres años y tres medio. Tres años, 1.500 víctimas de gatillo fácil. De las oficiales que sabemos, de las oficiales, ¿no? Siempre de, tal cual. Tal hay cual. Un restito de más. Y bueno, lo que tiene de característico también este tipo de víctimas, ¿no? O sea, si uno hace una panorámica y observa todas estos casos de gatillo fácil, estamos hablando de gente en situaciones muy marginal, o sea, son muy aislados. Jóvenes y pobres. Son muy aislados los casos, como el señor de la patada en el pecho de hace unos días. Por la metropolitana, le pegó una patada en el pecho y murió. Creo que así hay poquitos casos, pero en su mayoría son esos. Que el gobierno de Macri lo legaliza, lo como que lo avala. Lo estimula de la mano de nuestra ministra Patricia Bullrich, ¿no? Y de hecho ahí su doctrina Chocobar, ¿no? Lo estimula, perdón, una cosita agrego, y genera consenso. Tal cual. Venimos hablando de eso. Un sector de la sociedad lo está pidiendo. Totalmente. Mano dura. Claro, mano dura. O sea, avala todo esto. Bueno, estuvieron los familiares de la víctima. No me acuerdo el nombre de la víctima, de este señor Chocobar, el policía este que dispara por la espalda. Bueno, y eso se avala, ¿no? El disparar por la espalda, si esté corriendo la persona y demás. se le puede pegar un tiro tranquilamente. Y bueno, y así haciendo una breve reseña, y vamos a nombres específicos que nos van a sonar mucho, que fueron víctimas de gatillo fácil. Empezamos con la masacre que hablaba Marce, la masacre de Budge, que fueron 3 jóvenes asesinados. Fue la primer marcha que se hizo, y de esa marcha lograron meter en cana a 3 policías que estuvieron involucrados en el caso. Eso fue durante el gobierno de Alfonsín. El gobierno de Menem, en 1993, el caso de Walter Bulacio. Walter Bulacio se lo lleva a la razzia, estaba en un recital de Los Redondos, lo caen a palo en la comisaría, lo ingresan al hospital y muere. Donde en la autopsia sale todas las lesiones que tuvo, patadas, picadas. Sigue impune. Y el caso sigue impune. Y la causa sigue abierta. Totalmente. Una vergüenza. Vergüenza total. Bueno, en el 2002... Costequi y Santillán, en la masacre de Avellaneda, que hace poquito estuvimos también hablando de eso. Zonas liberadas por la cana, y termina muerto Mariano Ferreira. Eso fue en el 2010. O sea, como que Luciano Arruga en el 2009 estuvo 5 años desaparecido. A Luciano Arruga la cana lo busca para que trabaje para él. Él se niega a eso, lo secuestran, lo cagan a palo, lo largan en la ruta, lo pisa un auto, muere, lo entierran como NN, la familia lo estuvo buscando durante 5 años, la lucha que se llevó adelante de Luciano Arruga fue zarpada, de hecho, bueno, la que encabezaba el otro día también, como oradora, era la hermana de Luciano y la mamá de Luciano. Fue emocionante, se quebró un montón de veces la mamá, la hermana es como que está ahí, más tiene una integridad y hay una fortaleza zarpada. Bueno, y estos son los casos que uno los puede ver así como casos aislados dentro de toda esta masa que estamos hablando de 6.500 casos. Y lo último, que es en era Macri, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, los chicos de San Miguel del Monte. O sea, como que fue incrementando cada vez más, cada vez más, cada vez más, a punto tal de que ya estamos llevando a cada 21 horas hay un caso de gatillo fácil. Tremendo. Tremendo. Zarpado. Quizás estaría bueno pensar que si bien como izquierdas o como sectores combativos tenemos autocríticas, también hay que palmearnos y abrazarnos, porque en general somos quienes sostenemos y acompañamos en el proceso de lucha de todas las familias que sufren la violencia del Estado que les termina matando a alguien. Digo, como izquierdas que somos, acompañamos ese proceso. Totalmente. Y es re importante. Sí. Totalmente. Así que bueno, amigas, esa fue un poco la reseña de lo que implica esto. Y bueno, y nada, y así lo dijo la ministra, ¿no? ¿Cómo es, Gaby? El que quiere estar armado, que anda armado. El que no quiere estar armado, que no anda armado. El que quiere estar armado, claro, que anda armado. Esto, así es como esa el es gobierno, nuestra ministra. Esa es la ministra. Eso es lo que avala con la doctrina Chocobar y con todo este aparato que... Sí, hay que ver la etapa que se abre ahora de la mano del nuevo gobierno, qué va a pasar, ¿no? Con el aparato represivo. Bueno, ¿no? En era kirchnerista eran 30 casos, cada 30 horas un caso de gatillo fácil, o sea, a ver, también esto, ¿no? Porque, digamos, el aparato represivo siempre sirve al gobierno de turno. Y bueno, esto, ¿no? Los gobiernos pasan la represión que da. En cuanto a Movis, yo quería señalar que en este contexto que estamos viviendo, donde el ojo está puesto en los mercados, que el mercado, que el dólar y qué sé yo, la cuestión es que hay gente que se está cagando de hambre, mal, mal, mal, que es gente de nuestra clase. Y bueno, más allá de la contención social que estamos viendo, por algún lado la presión tiene que salir, y el miércoles tuvimos una movilización de miles y miles de compañeros desocupados y cooperativistas que se expresaron en distintos puntos del país, como siempre Epicentro Capital, cortaron la avenida 25 de Mayo, o sea, bien con el método de la clase obrera, y exigiendo, denunciando que tienen salarios de 7.500 pesos, o sea, por debajo de la indigencia, y con un pliego de reivindicaciones que tienen que ver con salario, trabajo, educación, salud, los derechos básicos que con la riqueza que producimos como clase es lo es la contraprestación que como colectivo deberíamos tener, pero sin reclamar, y sin embargo no, lo tenemos que salir a exigir a la calle, un gobierno sordo. Así que, independientemente de esto, de la contención que hay, nos estamos movilizando, estamos tratando de salir a la calle, y estamos saliendo a la calle porque quienes gobiernan están decidiendo cuestiones que parecen muy ajenas a nosotros, pero en realidad son cuestiones que nos permean y nos afectan la vida, ¿o no, Chi? Sí, en medio de todo este contexto, un triunfo de la clase. Nosotros veníamos hablando de la lucha de los compañeros trabajadores de la línea 165 y 112 y de la industria petroquímica Rambat. Bueno, tuvimos la lucha de los compañeros y de la coordinadora que se armó. Tuvo su visto bueno. Este lunes 26 de agosto el Ministerio de Transporte convocó una licitación provisoria para las líneas 165 y 112 para volver a brindar el servicio. Pensemos que hay gente que nada tiene los barrios aislados. Totalmente. Sin estas 50.000 usuarios y usuarias. Exactamente, además de la cantidad de familias que quedan en la calle. Y en cuanto a los compañeros de la industria petroquímica del barrio del Parque Industrial de Bursaco, recibieron el aviso de apertura de la fábrica. Así que los 35 adentro y pase a planta permanente. Vamos. Me parece que son noticias oficiales. Totalmente, porque así como tenemos cifras que nos pegan en la jeta, por lo menos otras las podemos celebrar. Sí, y además muestra esto, que la lucha y la organización de la clase pega con un puño bien fuerte y termina arrancando victorias. Quizás estaría bueno pensar de dónde surge la movilización. La movi del miércoles fue giganta. Sí. Y esto, tenía método piquetero, ¿no? Los compañeros y compañeras se subieron a la autopista, la cortaron, se empieza a notar como la bronca que surge del hambre. Tenemos que pensar que esta semana, hoy el dólar cerró a 51, pero llegó a 61. ¿En qué nos importa eso? Que eso es inflación. Hoy una manteca está arriba de los 100 mangos. Terminan siendo un bien de lujo que no podemos consumir. Olvidate fideo con manteca. El riesgo país, que es como la credibilidad que tenemos, está en 2.500, que es más o menos la cifra igual a noviembre del 2001. Por lo cual, entiendo que está más complicado de lo que quizás una percibe. ¿Qué es lo que generó esta corrida del dólar? Resulta que el ministro de Hacienda, el señor Lacunza, sale esta semana a decir que no tenían plata. Que no tenían plata y que por eso iban a postergar el pago a bonistas de la deuda pública. Tengamos en cuenta que esto es parte de la burguesía financiera que especula con el hambre del pueblo trabajador. Y que además había que renegociar la deuda con el FMI. Que ellos llaman reflanducación. Reperfilamiento. Pablito clavó un clavito. Porque además te lo dicen con otras palabras. Te lo dicen con otras palabras, te hacen el bonito. No. Es reperfilamiento. ¡Vivo! A veces yo me creo todo. No, la reflanducación es otra. Es un capítulo de Simpsons. Y está bueno pensar que. Porque venimos escuchando la palabra default, default, default. ¿Qué es el default? Es esto. Suspendemos los pagos porque no podemos pagar. ¿Y qué implica eso para nosotros, el pueblo trabajador? Primero que están pateando el ajuste y la crisis, porque en realidad te estamos diciendo, no te vamos a pagar ahora ni al fondo ni a los bonistas, te vamos a pagar de acá un par de meses, pero con intereses, porque no hay quita de capitales, por lo cual, digo, la deuda se estira. Además, perdemos acceso a los mercados de deuda. ¿Qué quiere decir eso? No hay plata. Que no hay plata que ingrese. De hecho, tenía que haber ahora una partida del Fondo Monetario que el fondo le está diciendo, mira, no sé si te lo vamos a mandar. ¿Qué implica eso? Que no se puede hacer frente a los próximos vencimientos de deuda. ¿Y qué implica eso? Que sube el dólar, que aumenta la devaluación, que hay más pobreza, que hay más crisis. Digo, si ahora la estamos pasando mal, esto... No, en diciembre, cuando, o sea, están todos los tarifazos frenados. Claro. El vino el primer envión de los aumentos, pero se esperan próximas, o sea, que la manteca ahora esté 100, acaba que termina 150p. No lo dudes, claro. Se esperan nuevas devaluaciones, digo, todas medidas que toman personas multimillonarias para fíjense la locura del sistema en el que vivimos, que esas son las movidas políticas que se generan de gente multimillonaria con movimientos de dinero multimillonarios que causan pobreza a millones. Uh-huh. ¿Hasta cuándo? Especulando, es irracional. Digo, ¿no? Una palabra muy que asusa es la anarquía. ¿Qué más anarquía que los que manejan los hilos de la economía con una riqueza que ellos no producen, que la producimos nosotros? Es una locura. Se viene el estallido. Se viene, y esto, ¿no? Que se venga el estallido sin dirección es un tema. Sí, eso estaba pensando yo, ¿no? Como el estallido y nosotros... Pero, claro, ¿por dónde? ¿Por dónde estalla? ¿Y a dónde va? ¿A dónde lleva? Digo, como... Sobre todo por esto, porque no hay una dirección revolucionaria de ese estallido. Eso es claro. Pero bueno, sí tenemos que pensar que lo que viene es bastante negro. Es bastante... Y tomar este ejemplo de los compañeros de la 165 y los compañeros de Ratbat. Porque son la muestra en lo pequeño de que cuando un grupo con un mismo interés de clase se cohesiona y funciona democráticamente y sin otro interés que el colectivo, se triunfa. Los métodos que hasta incluso canales, ¿no? Canales. Que son parte de la misma coordinadora. Bien. Bien esto, ¿no? De saber que golpeando con un mismo puño se logra. Y pensar, ¿no? Si en algún momento podemos constituir un puño tan grande que meterles una piña a todo esto sin reorganizar la economía. Imaginaba formando parte del puño. Piña. Yo quiero hacer la parte que va delante del puño. Una gran piña. Tener un anillo. Puñete. Y esto, pensar que cuando las personas que pensamos que el sistema está podrido y que tiene que ser reemplazado por un sistema socialista, estamos diciendo esto. Esta es la prueba de que está podrido. No la flasheamos nosotros, la flashean ustedes que lo quieren seguir sosteniendo. Y los vamos a golpear. He dicho. Y antes de que nos vayamos con alto tema. Alto, pero prepárate porque es alto. Quiero decir que el 27 de agosto la radio Argentina cumplió 99 años. Sí, el Día Internacional se festeja en febrero. Nosotros tenemos nuestro propio día. Y se debe... ¿Las huelgueras? ¿Es el día de la radio difusión huelguera? Claro, es que después, dentro de 20 años, agárrate. Y esto sucedió justamente un 27 de agosto, un grupo de 5 hombres pusieron al aire una pieza de Wrangler, que es un ópera, ¿no? Allá por 1920, y los subieron a la... ¡Esa! ¡Qué culta! ¡Wrangler! Bueno, es un desastre. ¡Wrangler! ¡Wagner! ¡Wagner! Ahí está. Parsifal, de Wagner. ¡Muy bien! ¡Esa! ¿Y dónde? ¿Y dónde fue que lo...? ¿Dónde la...? Fue en la azotea del Teatro Colonial. Se subieron ahí arriba, hicieron esa primera... esta emisión y... Los llamaron los locos de la azotea, justamente porque desde allá arriba comunicaron. A partir de ahí se forma la Radio Argentina, que es la primera emisora de varios canales en Argentina y primera en habla hispana. El chauvinismo me aflor de piel. Yo, nosotros. No, bien, nosotros bueno, también. Entonces nosotras vamos a seguir celebrando esta semana. Sí. Seguimos. Y le vamos a pedir a todos nuestros seguidores cantidad de seguidores, millones, que tenemos en Instagram, que nos manden una. ¿A qué te declaras en huelga? En la Semana Nacional. Lo extendemos, lo hacemos la Semana Nacional. Las Semanas Nacionales y a Huelga de Amores en Instagram, que nos manden una. ¿A qué te declaras en huelga? Aguante huelga. Y ahora sí a escuchar música. Acabo de llegar, no soy un extraño. Conozco esta ciudad, no es como en los diarios desde allá. Mm. bar se toman las manos, prenden un grabado y bailan un tango de verdad. Y yo los miro sin querer mirar, enciendo un faso para despistar. Me quedo piola y empiezo a pensar que no hay que pescar dos veces con la misma red. Acabo de mirar las luces que pasan. Acabo de cruzar la plaza, las razas y el color. Y siento un humo como familiar. Alguien se acerca y comienza a hablar. Me quedo piola y digo, ¿qué tal? Vamos a dos peces con la misma red. Desprejuiciados son los que vendrán, y los que están ya no me importan más. Los carceleros de la humanidad no me atraparán, no, dos veces con la misma red. Tango. Varieté Huelguera presenta Fernando Torancio, Eifty. Yeah, ah, para todos envidiosos que quieren verme caer, pero jamás lo van a hacer. Yeah, ahí le va esto. Yeah. A ellos le duele que yo siga creciendo. Tú me envidias y yo cada día aprendiendo. No aguanta en la vida que yo siga adelante. Yo camino dando siempre paso de gigante. A ellos le duele que yo siga creciendo. Tú me envidias y yo cada día aprendiendo. No aguanta en la vida que yo siga adelante. Yo camino dando siempre paso de gigante. Lo importante para crecer es perseverante, dando cara a esos que se creen maleantes. Los que te critican son puros cesantes. Cuando te ven te saludan, pero ese saludo es de farsante. Yo, envidia mi chaleco, envidia mi equipaje. Mientras tú me envidias yo ya me voy de viaje. Hey, tanto te molesta que yo en la vida surja, o te molesta que a ti nada te resulta. No es mi culpa que tú seas un fracasado, que tengas que sudar a otros para sentirte alabado. Hasta tu padre de ti está decepcionado, porque critica lo que tú nunca has alcanzado. La envidia síntoma de tu debilidad es que llegaste a tu meta y ya no diste más. Tú mismo te pones las cadenas de tu capacidad, después le andas echando la culpa a los demás. Hey, a ellos les duele que yo siga creciendo. Tú me envidias y yo cada día aprendiendo. No aguanta en la vida que yo siga adelante. Yo camino dando siempre pasos de gigante. A ellos les duele que yo siga creciendo. Tú me envidias y yo cada día aprendiendo. No aguanta en la vida que yo siga adelante. Yo camino dando siempre pasos de gigante. Lo importante. ¿Qué le dirás a tu hijo en el futuro? Que siga creciendo si su padre no pudo. Le ocultar la verdad de tu pasado más crudo. Envidiaste tanto que tu futuro se ha vuelto oscuro. Hey, no quiero superarte para superar de al lado. Yo mismo dejaré a mi otro yo en el pasado. Esa es la diferencia que debes entender. Cuando madure mentalmente lo vas a comprender. Capta lo que este te quiere enseñar. No soy tu amigo ni tampoco tu papá. Soy quien que tus ideales quieres cambiar. Hey, un saludo para toda la gente que me están escuchando. Muchísimas gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Muchísimas gracias. ¡Bravo, bravo! Bueno, bienvenido, Fer. Afty. Bueno, muchas gracias. Fer es alumno mío, artista, ahí en el salón, en la escuela, en la vida. Así que nada, lo celebramos y le damos la bienvenida. Bienvenido, me encanta esta cosa de que la China nos trae a sus alumnos. ¡Ay, por favor, China! Este aporte de la juventud alumnera de la China es... Nuestros jóvenes artistas. Nuestros jóvenes, el futuro... ¿cómo es? La tierra es hermosa, que las futuras generaciones la vivan plenamente. Totalmente. Por eso luchamos. Por sí. Eso luchamos, así es. Mañana es mejor. Bueno, mejor. Fer, contanos, nada, ¿cómo te iniciaste en el rap, en esto de cantar y de crear? Yo más que nada empecé a cantar por una cuestión de vida en la cual mucha gente me hacía bullying de chiquito. Sentía siempre una amargura dentro mío hasta que me cansé de sufrir y cantar para mí es todo, decir lo que siento dentro mío. ¡Qué linda, wow. Che! ¡Qué bueno! Bueno, yo también sufrí bullying, me re-bullineaban. Yo también. ¿A quién no? Además, ¿a quién cuento no? Yo también. Que yo soy de Santa Fe, por eso. ¡Ajá! Mirá. ¿Por Santa Fe? Sí, no, el bullying venía por Santa Fe, sí, ¿no? O sea, te claro, porque yo aparte tuve una historia de vida muy dura y bueno, por esa mente, por eso justamente me hacían bullying. Ahí va. Bueno, qué bueno... ¿Cómo lo reconvertiste en arte? Uh-huh. Qué lindo. ¿Cuántos años tenés? 19. Ay, peque. Nuestro programa es más grande, chicas. Sí. Bueno, esta cosa que decimos siempre, ¿no? Y que no es el primer invitado que aporta esto, ¿no? De que a través de una experiencia de vida... casi muchas fueron relacionadas a quizás a un episodio o traumático o una enfermedad, ¿se acuerdan que? Sí, de Gaby. Cómo el arte salva, o sea, yo voy a palabras de César Brie, vuelvo a nombrarlo, el teatro cura, decía César Brie. Dice César Brie. Bueno, Fer es actor también, porque la escuela es la escuela de teatro de acá de Lanús. Le mando un colegio al colegio. Un colegio. Así que él también actúa, tiene escenario, ¿no? Fer es completo. Completo. Lástima que es de Racing, pero... Bueno. Bueno, yo tengo una pregunta. Ay, a ver, por favor. ¿Y por qué el rap? ¿Por qué este género en particular? Este género me empezó a gustar a los 13 años por parte de unos amigos, donde se contestaba uno con otro y decían todo en la cara. O sea, al sentir algo dentro mío de poder liberarte y decir lo que tenés dentro, es lo que también me llevó a cantar. Al principio no me animaba, pero después en vez de competir, lo que me gusta es escribir, más que nada. O sea, estar solo yo y... ¿Componer? Claro. Grosso. Qué grosso. Me hizo acordar a... ¿Cómo se llamaba? NTR. NTR, que... Él lo conoce. Claro. Queremos batalla, NTR. Y que hablaba de esta queremos cosa, queremos batalla. De la, sí. Del diálogo... rapero. Más que nada quería saludar a un amigo que me está escuchando ahora. Por favor. Se llama Brian, que es Capurrito, su nombre artístico. Así que bueno, muchas gracias, amigo. Saludo, Brian. Y saludo a todos mis compañeros. Si quiere venir a hacer batalla en algún momento, podemos activar. Por favor, quiero batalla. Bueno, Fer, nada, te agradecemos que hayas venido, nos encantó. Muchísimas gracias. Las puertas están abiertas de la huelga. Totalmente. Siempre que quieras hacer... paro activo. Y bueno, ¿te parece que vayamos con el próximo tema? Dale, este es un tema dedicado para toda la gente que me quiere y me apoya siempre. Está dedicado a todos ustedes. Muchísimas gracias por todo el apoyo que me hacen cada día y hacen que crezca. Sigo hacia adelante por la gente que me quiere, por la gente que valora realmente por lo que eres. Lucho por mis ideales, que mis sueños no se frenen, para dar el doble siempre de todo lo que se espere. Sigo hacia adelante por la gente que me quiere, por la gente que valora realmente por lo que eres. Lucho por mis ideales, que mis sueños no se frenen, para dar el doble siempre de todo lo que se espere. Sigo en pie de guerra por este largo sendero, mucho ya lo he caminado, no he dejado lo que quiero. No empecé a tirar la toalla, la batalla escupe fuego, pero luego con empeño superarme dos puedo. Bueno, no existe enemigo más grande en mis temores, no hay problema sin respuesta cuando tú te lo propones. El mejor no puedo ser, pero sí de los mejores, y el mejor aprendizaje lo tuve de mis errores. Sé que no estoy hecho de hierro como pensé, que la vida te golpea, pero nunca me escapé. Me quedé en la disputa, en el cañón justo a sus pies, no exploté de coraje, me contuve, controlé. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas saludos. Welcome to the shower house. Welcome to the Jawara House. Welcome to the Jawara House. Welcome to the Jawara House. Welcome to the Jawara House. Bueno, acá estamos, segundo y último bloque de Huelga de Amores después de esta hermosa varieté. Hermosa, aguanten les pibes. Aguanten les pibes. Aguanten les pibes, aguante, aguante, me encantó. Aguante les pibes y aguante el arte como, bueno, esto que decíamos, ¿no? Como esta herramienta que es sanadora en un punto, ¿no? Porque uno a través de una dificultad, de una situación X, se pone a expresarse de la forma que sea. Y es una hermosa forma de catarsear. Y a la vez también como una herramienta, ¿no? Como una herramienta para concientizar, para denunciar y para celebrar. Claro. Como fue en el caso del sábado que hubo la hermosa fiesta tatagüera. Las amigas y compañeras de Tatagua cumplieron un año y hicieron una hermosa fiesta sorora. Muy, muy linda, bailé toda la noche, chicas. Quiero que sepan que desde que entré hasta que me fui, dejaste la vida. Dejé con un... las femis. Con las feminazis, las inco y unas tuerque. No, no me sale la palabra tuerqueras. Bueno, movedoras de nalgas. Movedoras de nalgas. Terremoto de nalgas, por favor. La rompieron, las envidié sanamente porque me encantaría mover las cachas así, a pleno. Y hablando de las Tatagua, amiga, ¿quiénes son las Tatagua? Hablando de las Tatagua, bueno, nosotras hemos tenido el privilegio de tenerla a la Tana. A Tanita hermosa. Que es parte de Tatagua. También cuando vienen las Feminancis, compañeras que son parte. Ellas son una consejería en situaciones de violencia, ¿no? Que tienen dos consignas que son hermosas, que hablan mucho de ellas, es ¿qué pasa, compañera? Y ¿en qué te podemos ayudar? Ellas se reúnen acá los lunes, acá en el barrio, y lo que hacen es acompañar situaciones de violencias a mujeres y disidencias. Ahí va. Lo que sí le pedimos a nuestros oyentes que las busquen en el Instagram. Ellas tienen un teléfono, ese teléfono lo usan para la consejería y el mejor aporte que podemos hacer, además de difundirlas y el apoyo, es cargarles crédito. Totalmente. Las pueden buscar en todas las redes sociales. Buscan Facebook, el numerito Instagram. 20, Tatagua. 30, 50p para las compas es una banda. Sí, apoyamos esto, ¿no? Que el Estado, lo que el Estado debería hacer, la obligación legal que tiene el Estado de acompañar a las mujeres y disidencias que sufren violencia, ante la ausencia nos organizamos. Seguimos reclamándole al Estado lo que corresponde, pero no nos quedamos con los brazos cruzados, así que aguanten las Tatahuas, las Feminancis, los festivales de mujerío. Y hablando de mujerío, muy chiquitito, el 14 del 9 se viene el cuarto encuentro regional de mujeres, travestis, trans, bisexuales y no binarias. Va a ser en Lomas de Zamora. 14 talleres, feria autogestiva, actividades culturales y más. Y más. A partir de las 9 de la mañana te comes una jornadita zarpada para ir calentando motores para irnos a La Plata. Sí, nos encontramos y nos conocemos. Y no. Porque también hay muchas, somos muchas en el territorio. como podemos, armando redes y encontrarnos en estos espacios para debatir, para sororear, para intercambiar, para movilizar y mostrarnos. Está bueno. Encuentro de celebración. Yo así chiquitito de la mano de esto que estamos hablando de este preencuentro, no quiero olvidarme de mencionar, teniendo en cuenta esto que estamos hablando en relación al arte como herramienta. Estoy formando parte de un grupo de teatro popular y piquetero, disidente, no es popular, piquetero y disidente en realidad. Estamos entrenando en La Toma de 18 a 20 horas y es un espacio abierto donde justamente lo que nos une es esto, de cómo con el arte podemos aportar y podemos desarrollar conciencia, denunciar y estar donde tenemos que estar, que vamos a formar parte también de esta hermosa actividad que se va a llevar el 14 adelante. Así que, bueno, nada, ahí estamos organizándonos. De una manera increíble. Hay que destacar, por mi parte, que yo vengo de experiencias de organización de corte sindical y también políticas. La dinámica que tiene la organización de este espacio es zarpada. Cuando nosotras decimos que el feminismo es la respuesta a las nuevas formas de organización tan necesarias, de lo, justamente lo que hablábamos en la otra. Sería, es esto. Es un espacio abierto donde todas nos escuchamos, proponemos, consensuamos. De una manera increíble, sin ego, sin chicanas, sin porongueos, o sea, sin prácticas patriarcales muy enquistadas en nuestras queridas organizaciones de izquierda. Así que aguante nosotras, aguante nosotres, y el 14 la rompemos. Sí es. ¿Cómo seguimos? ¿Cómo seguimos? Tenemos acá a... ¡Ay, la lunita! ¿Cómo es? Estamos con luna en... Llegó el astro bruja. Ay, para hablar de la lunita nueva en Virgo. Oh. Ustedes saben que en las lunitas nuevas sembramos una intención, bien, deseo que hay que trabajar. Contanos, Chi, por favor. Y esto dice así: a ordenar cada cosa en su lugar. Luna nueva en Virgo. Tiempo de siembra. Las semillitas de hoy son las flores de mañana. La energía tierra de Virgo y el aquelarre de planetas nos dice que es tiempo de hacerlo. Pero para que la cosecha sea piola, debemos ordenarnos. Ir parte por parte, sin prisa pero con constancia. El que se apura, pierde. Esa es la energía que propone la Universa. La que nos dice que pongamos cabeza, además de corazón, y que nos ordenemos para sostener lo que se viene. Porque el quilombo que estamos viviendo acá abajo... es un fractal de lo que pasa arriba y lo que se viene. ¿Fantasía o realidad? ¿Desvío, posmo o sincronía? Pensalo como quieras, yo te tiro el dato. Empezá a ordenarte y a cuidarte. Cuida tu cuerpo, prestale atención y resguardate, porque afuera está todo muy roto. El capitalismo, el patriarcado y la alienación emocional nos muerden los tobillos. Habitate y descartá lo que... viene oliendo a podrido, porque si sembrás sin haber limpiado la tierra, cosechás mierda. Y ya lo sabés, que no te pase otra vez. Ordenate en lo que sí y ordenate en lo que no. Ponelo en limpio, hacelo consciente y enfrentá los miedos. Que si está claro, va a llegar el momento de cuidar y reparar o simplemente liberar. Son tiempos de purga. Que duela lo que tenga que doler, pero que sane al fin. Ay. Gracias. A ordenar. Que duela, viste, que duela lo que tenga que doler, ya sé que es así, pero no sé si quiero que me duela. Hay que transitar el proceso y son tiempos de purga. Arriba, les que leemos astrología, sabemos que está pasando de todo, hay movimientos muy grosos a nivel histórico. Se encuentran planetas, ta. Así que falta todavía. Falta. ¿Es con el calorcito como que tiene que ver? No. En realidad la purga va a durar hasta el año que viene, seguro que wow. Hay una conjunción muy fuerte entre Saturno. Chao. Y... Me voy a dormir hasta el año que viene, voy a invernar. No, yo te diría que te pongas fuerte y que te ordenes porque se vienen tiempos violentos. Bueno, arriba y abajo. Arriba es abajo, como es adentro es afuera. Ahora sí. Ahora sí. Y En este programa que estuvo muy fecha, o yo estoy muy fechera. Estamos fecheras. Te gusta, Eva. Vos sos de la crónica, la fechita. Yo voy a ver qué sí. Un día como hoy, ¿qué sucedía? Bueno, en realidad un día como el 26, o sea, nos vamos un poquito más atrás, de 1914, nació nuestro querido Julio Cortázar. ¿No? ¿Qué decir? ¿Qué hubiese sido el mundo sin Julio, no? ¿Qué hubiese sido sin el Julio mundo? Julio Cortázar, qué distinto hubiese sido. Hubiese sido muy, muy distinto, ¿no? Y bueno, el señor cumpliría 105 años. Nada. A quien nunca leyó Cortázar, súper recomendable. Un cuento, una novela, rayuela, bestiario, un poema, un fragmento, algo. Porque escucharlo aparte lo que tienes YouTube, eso, que vos podés agarrar cualquier cosa de Cortázar, abrís. Y volás. Y ahí ya te leíste un fragmentito y te pegaste un viajecito al mundo. Tal cual, Julio. Tal cual. Y bueno, esto, ¿no? Un poco lo que hablaba Pauli, el arte, la resistencia, el arte, el pueblo. En Cortázar, como en tantas personas del arte, podemos ver cómo lo impacta una revolución que fue la de Nicaragua, ya por el 79. Él los conoce un tiempito antes, hace un viaje a Solentiname, que es una isla que yo que estuve ahí, que tuve el privilegio de estar, es increíble. Y conoce la Revolución de Nicaragua, que lo parte en dos, lo flashea, lo impregna de esperanza, de amor y de militancia también. No, tal vez él tiene toda una etapa previa que medio de esto de la cultura cerrada, de hecho es bastante denso de su propia carga cultural, hay cosas que no se le entiende, bueno, nosotros digamos que no tenemos esa carga. Él hace ahí como un clic en su persona esa revolución y se involucra y activamente y con preguntas, con ganas de interpelar también a otros escritores. Y en ese contexto es donde él, en una reunión que se da unos añitos después de la Revolución de Nica, da una conferencia que se llama El quehacer del escritor. Para quienes no saben, hay un texto que es El quehacer de Lenin. O sea, ¿no? Ahí, por ahí, un poco para... Suspicaz. Parafraseando. Y es esto, El escritor y el quehacer en América Latina. Y hablaba de las formas de acción, o sea, de tender puentes entre los intelectuales y los destinatarios, romper a la cultura de la cultura, sacarla de ese lugar marmolado. Planteaba que no había que simplificar la creatividad, porque toda simplificación encubría un paternalismo que hablaba de un desprecio. Hablaba de la ficción también como levadura revolucionaria. Qué lindo concepto. Y independientemente de, ¿no?, de esto de la ficción, él planteaba que desligar la obra de toda militancia es darle la espalda al pueblo. Esta conferencia la finaliza diciendo no hablar por el silencio. O sea, sus colegas le dicen, bueno, todo esto que estuvimos hablando, pongámoslos a la práctica, seamos creativos. Él decía, seamos creativos, enviemos nuestros libros. Piensen que esta charla que se da en un contexto de Nicaragua asediada por Estados Unidos, dictaduras salvajes en toda Latinoamérica, Guatemala que quiere triunfar en la revolución y fracasa, en un contexto muy, muy heavy. Y decía, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? Mandemos los libros por así escondidos, por barco, grabemos cassette, grabemos videos, usemos, hablaba de la historia, digamos, lo que es los relatos gráficos, que son las historietas, decía, wow, que fusionemos música, todo. Esto, ¿no? Conectémonos, vibremos con la clase. En Nicaragua tan violentamente dulce es donde él hay pequeños textos que me muero. Una cosita sola de Cortázar, mientras te escuchaba me acordé de las cartas que se manda con Alejandra Pizarnik. Él tiene ahí una amistad muy profunda que yo no sé si no rozó un romance